todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, perspectiva crítica y de género en las radios universitarias de México, con María Verónica Orihuela Vera, capítulo 2. Porque en la mayoría de los países de los que te estoy hablando, no hay atención prioritaria para eso. O sea, la prioridad fue el COVID y ahí se acaba el mundo. O sea, no es un tema de salud pública la violencia contra las mujeres. Entonces, para esto, para los gobiernos de estos países. Entonces, lo que hicimos fue hacer un llamado, fue hacer una serie que se llamaba 16 días y contando, que se transmitía desde el Día de la Internacional de la Violencia de Género, que es el 25 de noviembre, contra las mujeres, hasta diciembre, ya ahorita perdí el número del día, que es el tema de los derechos humanos. María Verónica Orihuela Vera, directora de Concepto Radial. Entonces, ahí, pues un poco la idea era visibilizar, o sea, gente platicando un poco su historia, mezclada con poesía y un poco de música, y tratar de darle, pues digamos, un efecto artístico que pudiera darle a estas voces pues un micrófono, una extensión y un eco al problema que están viviendo. 16 días, 16 voces, 16 acentos distintos hablando sobre un mismo problema: la violencia contra la mujer. 16 días y contando. Una coproducción con emisoras de la Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes. El 25 de noviembre de 2020 fue lanzada la serie radiofónica 16 días y contando en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsada por la emisora Concepto Radial del Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, que está a cargo de la Comisión de Género de la Radio Internacional Universitaria, Red de Redes, RIU. 16 días y contando estuvo compuesta por 16 microprogramas que apuntaban a promover la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. El ciclo fue realizado por las radios universitarias mexicanas Concepto Radial, Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila y Radio UAA de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, Onda Campus de la Universidad de Extremadura, España, Radio Universitaria FM de la Universidad de La Serena, Chile, Radio UFOP de la Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil, Spanish Public Radio de Chicago, Estados Unidos, y Unicauca Estéreo de la Universidad del Cauca, Colombia. 16 días, 16 voces, 16 acentos distintos hablando sobre un mismo problema: la violencia de género. 16 días y contando. 16 días de activismo promoviendo la prevención y eliminación de la violencia de género. 16 días y contando. Una producción coordinada por Concepto Radial para la Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes. Ahí estás planteando la serie 16 días y contando, que bueno, como has mencionado, el objetivo central de esa producción radiofónica colaborativa, grupal, coral, es el de promover la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres, contra las adolescentes y también en defensa de las niñas. Para los que no han escuchado la serie, si bien has mencionado que está la poesía presente, que está la música presente, el tratamiento del caso, el desarrollo del contenido, parte de esa idea de que pinta lo local y serás universal, o lo particularmente local habla por sí solo. Bueno, las dos cosas son, no se excluye, porque efectivamente lo local se hace universal en un tema como este. Es decir, por ejemplo, de nosotros, Concepto Radial, participa una chica que describe una situación que le sucedió a ella. Y esa situación, la misma la describe alguien más de otra forma, en Argentina, uh-huh. ¿no? En Uruguay fue. Y así te vas con varios asuntos que tienen que ver con violencias cuando vas en el transporte público, ¿no? Entonces, lo que hace eso de alguna manera es darle voz a situaciones que pudieran parecer muy particulares o muy personales y o muy locales, y en realidad cuando escuchas a las demás mujeres en otros países tienen prácticamente el mismo tejido, la misma combinación y la misma fórmula, que es el ataque a la mujer que busca la justicia y la justicia que no aparece. Y no aparece porque, insisto, no parece un problema prioritario. Y porque además se le da una importancia muy mínima al asunto, mínima. En los últimos años, visibilizar las distintas formas de ejercer violencia hacia las mujeres permitió que muchas de nosotras entendiéramos que estábamos inmersas en relaciones violentas. Melina Ficking es abogada, atiende y brinda asesoría sobre casos de violencia de género y también se vio envuelta en una relación violenta de la que pudo salir luego de 3 años. Me pasó que específicamente en mi vida personal estar en una relación bastante violenta y eso fue lo que me permitió que, si bien yo desde el discurso lo tenía claro, desde la práctica no lo implementaba, y fue realmente cuando decidí decir basta, que mi vida cambió y hoy trato de que lo que pienso actúo como tal. Y a partir desde el 2015 en adelante fue que todos los días estoy leyendo lo que pueda sobre feminismo. Creo que necesitas que tu cabeza haga un clic a través de lo personal o de una persona que crees mucho. Para también, yo me encontraba que estaba como muy metida en relaciones violentas y yo me estaba transformando en una persona violenta, que eso es lo que pasa mucho en las relaciones así. El violento genera que la otra persona se transforme en violenta y después no te sabes relacionar de otra manera que no sea a través de la violencia, porque es muy fácil cuando estás afuera decirle sepárate, no estés más, pero no, porque la persona lo vive de diferente forma y cada uno tiene su proceso de transición. Tramas. O sea, es un asunto que parece... a veces pienso que algunas personas en la política o en puestos de poder dicen, bueno, pues esto sucede todos los días, entonces pues es una cosa muy pequeña, ¿no? O sea, pareciera que es algo, y además pequeño, y además que tenemos que resolver las mujeres, porque todavía predomina esta cultura de ellas en un lado y nosotros en el otro, uh-huh. hombres, y ellas se entienden solas, ¿no? Es una cosa increíble, y además ya vimos que no, por lo que te comenté de Claudia Sheinbaum. Lo que me impresiona a mí en estos temas es cómo se vuelve un tema de agenda política cuando hay campañas, y cómo deja de ser agenda porque te afecta en la política. Es un asunto que me llama la atención, pero que se explica muy fácilmente. Seguimos en un mundo en donde la predominancia del poder pues está en manos masculinas, ¿no? Entonces, y además hay un tema ahí en nuestros países, Oscar, de colonialidad, de colonización, ¿no? Este tema colonial, ¿no? Uh-huh. Que también en asuntos de género pareciera no estar pegado. Por eso yo suscribo lo que dice Yasnaya Elena, que es una investigadora mexicana, mije, y que dice muy bien, no estoy de acuerdo con el tema, la palabra inclusión, ni con la interseccionalidad, porque es precisamente eso fue lo que sucedió. O sea, llegaron los españoles y nos seccionaron, y seguimos seccionándonos, ¿no? Entonces, no hay tal interseccionalidad. Lo que hay es un conjunto de situaciones que conviven en los seres humanos y en una sociedad no que no debiera interseccionarse ni seccionarse, y que por ende pues también trae una herencia colonial. Es decir, ahí hay un tema que poco se aborda y que yo cuando leo a esta mujer siempre me parece que tiene ojos en donde a veces no los ponemos las propias mujeres que investigamos el tema, ¿no? Y en esto sí quiero ser clara, ¿no? Porque el tema de la diversidad está muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué es la diversidad? ¿No? ¿Y quién dice que es diverso? Lo mismo en la inclusión. ¿Quién dice que hay que incluir? ¿Por qué vas a incluir? ¿Y a quién vas a incluir? ¿Y desde dónde vas a incluir? Entonces, cuando en realidad se trata de una sociedad que está conformada pues por las mismas personas con las mismas características, y que algunos dirán, bueno, el color de piel, sí, pero básicamente nuestros cuerpos funcionan igualito, ¿no? O sea, los de la, claro, hablando de las mujeres, ¿no? Y básicamente somos seres humanos con derechos pues elementales, ¿no? Cosa que no parece estar en el radar. María Verónica Orihuela Vera es responsable de la estación de radio Concepto Radial del Instituto de Tecnología y Educación Superior de Monterrey, Ciudad de México, desde el 2000. Orihuela Vera es integrante de la Red de Radios Universitarias de México, donde ocupó la presidencia en 2015 y la vicepresidencia de 2016 a 2018. Además, María Verónica Orihuela Vera coordinó el programa de radio RIU Diversidad de la Red Internacional de Radios Universitarias, en la que gestionó la Comisión de Género y Coproducción. Mencionaste, y espero que no lo tomes como una devolución de gentilezas, Verónica, a el trabajo de Paula Morales, que posicionó su mirada en las radios del sistema radiofónico y televisivo de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí detectó una serie de cuestiones que tienen que ver con el lugar de la mujer dentro de esa estructura del multimedio. Mencionaste a Sandra Míguez como una periodista que en la provincia de Entre Ríos, junto a otra, lleva adelante las banderas de los derechos de la mujer, de las mujeres, del empoderamiento de la y de las mujeres. Y decía que no quiero que lo tomes como una devolución de gentilezas, porque desde hace algún tiempo, cuando de radio y género se habla en la Argentina, la referencia a Radio Violeta es inevitable. Okay. Es como decir, bueno, este es un proyecto que hay que detenerse, observarlo, analizarlo y no digo copiarlo, porque cada realidad nacional va generando sus propios protocolos, sus propios cursos de acción, pero lo que generó y sigue generando Radio Violeta me parece que es un punto que calza perfectamente en este encuadre. Yo tengo ante mí una crónica periodística en UNAM Global que dice las ondas sonoras del Valle de México se tornarán violeta a partir de julio de 2018 con el inicio de las transmisiones en frecuencia modulada de Radio Violeta. Y acá viene el dato que quisiera que desarrollaras. La primera estación feminista cuyo objetivo es garantizar la igualdad de género en un medio que ha sido dominado ampliamente por los hombres durante muchos años. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, el caso de Radio Violeta, fíjate que yo olvidé mencionar eso en el tema de las políticas públicas. Curiosamente, bueno, ya habría que revisar la historia ahí. Esa frecuencia que se le otorgó a Violeta Radio sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no precisamente se distinguió por ser muy atento ni con las mujeres ni con nada que tuviera que ver con los derechos humanos. pero quizás sea uno de los logros más importantes de, digamos que de los cambios legislativos, de los cambios en la ley de telecomunicaciones, que fue muy criticada en México. Y es importante mencionar algo ahí. En la Ciudad de México, que hay 58 frecuencias en FM, está cerrado ese espacio, o sea, está básicamente, porque tú sabes que entre una frecuencia y otra tiene que haber un número de 800 megahertz, o sea, tiene que haber espacio. Claro. Ahora ya tecnológicamente ya pueden estar más pegadas y ya hay, ¿no? No había espacio y el pretexto siempre fue eso. Nada más que la tecnología cambió y ya no había problema. ¿Por qué tenía que haber espacio? Para quien no sepa eso. Porque si no se, digamos que las frecuencias, el sonido de una radio tapa la otra. Entonces tienen que estar dentro de la frecuencia, tienen que estar separadas. Ahora ya puedes tenerlas más juntas porque ya hay tecnología que aísla eso, ¿no? Digamos que el sonido de una estación puede ir por su caminito y la de al lado puede ir cerquita y no se mete una con la otra. Ciudad de México contó en 2018 con la primera radio feminista comunitaria después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolviera favorablemente la solicitud de frecuencia presentada por la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Violeta Radio inició sus emisiones en los primeros meses de 2018, integrando la perspectiva feminista en sus contenidos y con el objetivo de favorecer la construcción de la ciudadanía plena de las mujeres en México. Bueno, eso lo digo porque ese fue el pretexto para negar las frecuencias durante muchos años, o sea, todo el tiempo que surgió la radio, ¿no? Aunque no fueran 58, siempre estaba lleno. Y entonces cuando se lo dieron a Violeta Radio, hay un fenómeno interesante ahí. Lo tenían desde el 17 o antes del 17. Yo coincidí con alguna de ellas, y ahorita te voy a decir por qué alguna de ellas, en un evento de la RUM, de la Red de Redes Universitarias de México, y me decía que no se habían puesto de acuerdo las colectivas en qué programación, y por eso no la habían arrancado. Uh-huh. Entonces, pues era interesante, primero porque costó muchos años y muchas luchas, y sí es un espacio conquistado, y desde luego es un hito en la historia de la radio en México, y luego porque ya teniéndolo, la lucha entre las propias ideologías dentro del feminismo impidió que salieran al aire. O sea, no se ponían de acuerdo, entonces yo siempre les decía, siempre queríamos hacer algo con ellas en Concepto Radial, pero no había cabeza, había tres cabezas de tres colectivas distintas. Ahora ya se han puesto de acuerdo, ya tienen una programación, pues la verdad es que bastante, bastante buena, tanto en música como en contenido, y desde luego pues sí, constituyen un ejemplo importantísimo para... pues para quienes quieran en la radio pública seguir este ejemplo en otros países, ¿no? Ahora creo que lo que sigue es dar voz a esa radio y extender la voz de esa radio, es decir, que tenga mucho mayor impacto, para lo cual necesita recursos, y que tenga, digamos también, pues una agenda pública, que ya la tiene, desde luego, pero quizá que incluya pues otras ideas y otros caminos que posiblemente, pues hasta el momento, no porque los censuren o porque no los toquen, sino porque es una radio que está en construcción, estén quedando fuera, ¿no? Pero sí, claro, que olvidé yo mencionar eso, pero sí, Violeta Radio, pues es desde luego una batalla ganada, ¿no? Una gran batalla ganada dentro de los medios públicos mexicanos. Abran paso que llegaron las voces feministas y el goce. Tomamos los micrófonos para nunca más soltarlos. Esto es Voces en Resistencia. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha. Crudas, prender la mecha. Vencer, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vamos a vencer. tal? Bienvenidas a la primera emisión de Voces en Resistencia, al programa número uno de esta temporada. Estoy y estamos sumamente emocionadas por estrenar, pero además en un espacio como lo es Violeta Radio. Mi nombre es Aranza García y me encuentro con... Hola, soy Julia Didrikson. Súper contenta de estar aquí hoy con ustedes, súper contenta de haberme encontrado. Pareciera ser, que esto de la mención que vos me rectificás ante el Radio Violeta y Violeta Radio, tiene que ver con la previa también, porque en el portal del UNAM aparece de una manera, y en otro portal que quiero leerte como disparadora una frase, ya la mencionan como Violeta Radio en el 106.1 del dial de la frecuencia modulada. Me refiero al portal incidesocial.org, que dando cuenta de una actividad donde se la presentó públicamente, allí se cita, y lo quiero vincular con ese panorama que mencionaba desde el punto de vista de las excusas y de lo que después se logró. La Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar consolida así el trabajo iniciado en 2013, cuando en el marco de la reforma de telecomunicaciones se presentó la propuesta para que se garantizara el acceso y la participación de las mujeres a los medios de uso social comunitario y a la titularidad de las concesiones, comentó en entrevista Aimé Vega, integrante de la Alianza. Este es un dato también sumamente innovador o adelantado, la titularidad, ¿verdad? Claro, bueno, pues es un tema ahí también, sí, como dices, innovador. Y bueno, a mí este punto que mencionas, por ejemplo, Aimé, a quien no conozco personalmente, pero la conozco porque pues desde luego es una referencia en los temas mediáticos, ya que también está en colectivos de periodistas y de comunicadoras en México, ¿no? Entonces, pues sí, la titularidad, si te refieres al punto del nombre, pues es una batalla más que ganada todavía, porque imagínate tú, ¿no?, lo que es para este grupo de gente que está, son 7 familias aproximadamente, las que tienen los medios comerciales en México, y la mayoría son hombres quienes ocupan los puestos directivos, insisto. Es decir, me ha tocado ir a algunos eventos donde confluye la radio comercial, la pública y la universitaria, o premiaciones y cosas así, y por lo general cuando ves los consejos está plagado de hombres, ¿no? Entonces imagínate tú lo que es para este conjunto que perdió ya una batalla. Primero, porque no dejaban entrar ninguna radio, dado que para ellos representaba una competencia, ¿no? Claro. Y segundo, que además se ha restregado con el nombre Violeta el tema de la apertura mediática y el espacio mediático que no has querido dar, ¿no? Entonces debe ser, pues para mí es una cosa de resistencia, o sea, el nombre indica tranquilamente... más allá de lo que implica el tema Violeta, ¿no? Implica en este sentido, pues un recordatorio claro a en dónde poner la atención mediática también, ¿no? Y a dónde claramente resistimos las mujeres, ¿no? María Verónica Orihuela Vera, integrante de la Red de Radios Universitarias de México. O sea, bueno, en algún punto recuerdo acá, tenía un programa de unas chicas y que querían darle un nombre parecido, y el argumento fue, bueno, es que ya hay un Violeta Radio, entonces... pues la idea es no copiarlo, ¿no? Y cuando estaba contestando eso, dije, qué bueno que la idea sea no copiarlo, porque en algún momento la idea de eso fue, no, o sea, quiten eso, por favor, ¿no? Es una cursilería,